Bueno, pues regresamos ya a la recta final del programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con más. Ahora vamos a otro artículo. Ahora nos estamos refiriendo a varios artículos, ya que apenas está pues el centro de producción socioambiental en regresando de vacaciones, así que en las próximas semanas les vamos a traer información y audios de las luchas socioambientales de México y el mundo. Y bueno, este es un artículo de Víctor Toledo, pues un compañero también que se ha destacado por su lucha en defensa de la tierra. Y bueno, pues él nos comenta lo siguiente. Dice, hoy defender in situ a la naturaleza es enfrentar ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas mineras, de energía o del agua. Cada conflicto ambiental es una batalla recia entre los intereses corporativos o privados y el bienestar de los ciudadanos convertidos en voceros, defensores y militantes de la naturaleza. En estas batallas, el Estado actúa casi siempre del lado de los primeros y bajo los escudos justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo. Cuando los intereses de la ganancia económica no logran corromper abogados, jueces, presidentes municipales, funcionarios estatales y federales, o bien dividir a las comunidades en resistencia, echan mano del último recurso que les queda: la cárcel, el secuestro, la amenaza de muerte y la muerte de líderes, abogados, defensores y aún de funcionarios honestos. En México, donde la conflictividad socioambiental se ha multiplicado a tal punto que en un simple recuento hemerográfico de los años recientes arroja más de 200 conflictos, 54 de ellos provocados por las compañías mineras, el saldo en víctimas mortales va en ascenso. Se trata mayoritariamente de gente rural, campesinos e indígenas, pero también de miembros de organizaciones ambientalistas e incluso de funcionarios de oficinas dedicadas a la protección y conservación del ambiente. La lista que les vamos a leer a continuación es un recuento todavía incompleto de los activistas asesinados en los pasados 6 años. No hay duda de que estamos obligados a reconstruir esas historias de ignominia, rescatando del gélido silencio a las decenas, quizás cientos de héroes ambientalistas, tan anónimos como silvestres, que han arriesgado su vida para preservar el hábitat y los recursos naturales de la nación y del mundo. Sirve esta modesta contribución para lograrlo. Y bueno, pues él hace este pequeño recuento, porque sin duda faltan más compañeros. Y bueno, el primero de ellos pone a Francisco Quiñones. Él es miembro de una comunidad y es un conflicto minero allá en Jalisco, de la minera Peña Colorada, y él fue asesinado en el 11 de marzo del 2006. También está Francisco Quiñones, perdón, Aldo Zamora, también él es de Zempoala, y él participó en la defensa de las lagunas de Zempoala en Morelos y Estado de México, y él fue asesinado en el 2007. También Fernando Mayén, él fue asesinado en Jilotzingo, Estado de México, en el 2008. Miguel Ángel Pérez Casales, defensa de áreas naturales protegidas en Santa Catarina, en Morelos, fue asesinado el 31 de noviembre del 2009. Mariano Abarca, este compañero del Frente Cívico de Chicomucelo, allá en el estado de Chiapas, fue asesinado por órdenes de la minera Blackfire Exploration, allá en el estado de Chiapas, el 27 de noviembre del 2009. También Beatriz Cariño, Betty Cariño, como la conocían la mayoría de compañeros, de la organización Cactus, y bueno, pues ella fue asesinada en una emboscada de solidaridad con el pueblo de San Juan Copala, allá en Oaxaca, el 27 de marzo del 2010. También Rubén Flores Hernández, él es de Cuajomulco, en el estado de Morelos, y fue asesinado por la defensa de los bosques de ahí, de Cuajomulco. Esto fue el 28 de marzo del 2010, un día después de que fue asesinada Betty Cariño. También está dentro de esta lista Bernardo Méndez Vázquez, del Consejo de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, o la Copuda, y que él fue asesinado, todo parece indicar, por órdenes de la minera Fortune Silver Mines, que se encuentra allí en San José del Progreso, Oaxaca, y fue asesinado el 18 de enero del 2012. También este compañero del cual acabamos de referirnos, pues también le asesinaron a otro de sus familiares, a Bernardo Vázquez Sánchez, y bueno, él fue asesinado también en San José del Progreso, Oaxaca, igual por la minera Fortuna Silver Mines, y esto fue el 15 de marzo del 2012, es decir, el año pasado. También en el caso de Michoacán, contamos el asesinato de 12 comuneros, ellos por la defensa de sus bosques han sido víctimas de esta represión. Ellos, después de exigirle al gobierno seguridad y garantías para la defensa de sus bosques, pues al ver el incumplimiento, al ver la poca respuesta por parte de las autoridades, decidieron sacar de su comunidad a los partidos políticos, sacar a las autoridades, construir a través de la autonomía un nuevo gobierno indígena y a partir de ello también una policía comunitaria, y ha sido así la forma en que hoy mantienen la defensa de sus bosques, pero esta lucha les ha costado la vida de 12 comuneros asesinados entre el 2011 y el 2012. También Javier Torres Cruz, de la Organización de Campesinos Ecologistas, él fue asesinado en la Sierra de Petatlán, Guerrero, también por la defensa de sus bosques. Y bueno, en el caso de la Sierra de Petatlán han habido también secuestros. Hay dos compañeros que están secuestrados que a la fecha no se sabe de su paradero y pues se teme que hayan sido asesinados. Y bueno, esto es parte también de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero. Y el caso de Javier Torres Cruz, él fue asesinado el 18 de marzo del 2012. También está el caso de funcionarios de Profepa, de la CONAMP y también comuneros de Temascaltepec, Estado de México, y está en una lucha en contra de la mina La Guitarra de Genco Resource. Bueno, fueron asesinados Juan García Xinhu, Bernardo Sánchez Venegas, Valentín Reyes García e Isidro Luna Alonso. Ellos fueron asesinados en Temascaltepec, Estado de México, el 20 de mayo del 2012. También Rubén Santana Alonso, Sergio Santana Villa, Martín N. y Gilberto Islas fueron asesinados en el ejido La Laguna por la defensa de sus bosques. Esto fue en el 2012. Y también el caso de María Edi Fabiola Orozco, participante, miembro de Guerreros Verdes Asociación Civil, y bueno, pues ellos se han destacado en la defensa de la Laguna de Coyuya, allá en Guerrero, y bueno, ella fue asesinada el año pasado, el 31 de mayo. Así que bueno, estos son algunos datos, solo algunos datos de registros hemerográficos y también extractos de libro de Luis Hernández Navarro, que se titula La Siembra de Concreto, Cosecha de Ira, que les recomendamos encarecidamente. Este libro que bueno, pues da un muy buen seguimiento pues de lo que ha sido estas luchas socioambientales en México. Y bueno, pues todos ellos lamentablemente han dejado su vida en defensa de la madre tierra, y bueno, pues es un alto costo que se tiene que pagar ante pues estos hechos criminales, ¿no? De una política pues que antipopular, que no le interesa a la gente, ¿no? Que no le interesan las comunidades. Insistimos, nuevamente hay toda una campaña para victimizar, para buscar entre el movimiento social a quién encarcelar, pero cuando se habla acerca de los asesinos de estos compañeros, pues la mayoría de ellos están impunes, están cobijados por las autoridades, o las penas tienden a ser muy mínimas, ya que el dinero doblega las conciencias de los jueces. Y bueno, pues esto es lamentable, y bueno, pues es el artículo que Víctor Toledo nos ofrece en esta ocasión acerca de estos crímenes que se han cometido en México en la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues para nuestros compañeros, pues todo, no, como dicen, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha